Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Joya. Qué gusto que nos sintoniza en esta cita tan esperada, en donde le traemos los pormenores del concierto que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa todos los viernes a las 8:30 en la Sala Tlacná. Aquí, en su programa El Ensayo, vamos hablando un poquito de las maravillas que nos trae el maestro titular Lanfranco Marcelletti, en esta ocasión, ópera, grandes coros. Le saluda en la voz y en la producción del programa, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Fuoco di Gioia, Verdi. Considerada por muchos la obra maestra de Verdi y la cumbre de su carrera dramática, Otelo. Otelo aúna tradición y modernidad. Es el drama por excelencia, una elaborada y peligrosa mezcla de maldad, traición y celos que llevan a un desenlace fatal. Basada en la obra homónima del gran William Shakespeare, dramaturgo desde siempre admirado por Giuseppe Verdi, el compositor supo poner su música al servicio del texto, creando la ópera con mayor fuerza dramática de su carrera y un nuevo camino para la ópera italiana. Bueno, pero nos vamos a ir despacito para ir desmenuzando estos grandes coros de ópera que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa con el coro de la Universidad Veracruzana. Thank you. como invitada especial, la soprano Marta Llamas. Pero antes de hablar de las obras que nos trae la orquesta esta noche, tenemos a Mozart, a Beethoven, a Verdi, a Loncavallo y tantos coros maravillosos como el de Boca Chiusa de Madame Butterfly, vamos a permitir que sea el mismo maestro Lanfranco Marcelletti el que nos comente lo que nos trae esta noche de concierto para que tomemos la decisión maravillosa de asistir a este evento que es Grandes Coros de Ópera con la orquesta esta noche a las 20:30 en la Sala Tlacná, ubicado allá en la USBI. Hola a todos, aquí estoy para hacer una invitación muy especial. Este viernes, ahora, a las 8:30, el sábado a las 7 de la noche, ahí todos pueden ir a cenar después, el domingo a las 12, y todos pueden ir a comer después, vamos a tener un programa muy interesante con coros de óperas. Van a ser como 9 coros, compositores como Verdi, Wagner, Gounod, Bizet. También vamos a tener la participación de una soprano fantástica, llamada Marta Llamas, que va a hacer una aria de la ópera de Korngold, La Ciudad Muerta, y vamos a tener unas piezas para orquestas también que están conectadas con ópera. Es un programa especial hecho con el coro de la Universidad Veracruzana y nosotros por 3 días, y les quiero invitar porque son coros que muchos de ustedes ya conocen, muy famosos, pero finalmente los pueden escuchar en vivo con un gran coro y una gran orquesta. Ahí les espero. Todos los conciertos son en la Sala Tlacná, otra vez viernes a las 8:30, sábado a las 7, domingo a las 12, y va a ser el último concierto de nuestra temporada. Empezamos en agosto celebrando 88 años con un festival de 2 semanas donde vamos a tocar en Tlacná, pero también en otros sitios de Jalapa, y va a ser nuestro mini festival, nuestra gira jalapense. Así que les invito a todos, espero verlos ese final de semana. Hacemos las vacaciones y les espero ver todos en agosto también. ¡Hasta luego! Bueno, ya escuchamos al maestro Lanfranco Marcelletti hablándonos de este último concierto de la primer temporada de nuestra orquesta. Después nos vamos a ir más centrado al programa, un poquito a una rueda de prensa que presentaron con la directora del coro, hablando precisamente sobre esta apuesta que nos trae la orquesta con grandes coros. Pero bueno, vamos a hablar primero de el preludio, la obertura con lo que empieza esta maravillosa noche de grandes coros con la orquesta. Bueno, antes de empezar con la voz, la orquesta va a entrar esta noche con la obertura de La Clemencia di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. La Clemencia de Tito, que

texto original del Amor Conyugal de Pierre Gaveau para la ópera de 1804 de Leonora de Ferdinando Pierre. Beethoven tenía una partitura de esta. Es la única ópera que compuso Beethoven. La ópera cuenta cómo Leonora, disfrazada como una guardia de la prisión, llamado Fidelio, rescata a su marido Florestán de la condena de muerte por razones políticas. Como en otras muchas obras de la carrera de Beethoven, Fidelio pasó por varias versiones antes de lograr un éxito pleno. Con Beethoven se comienza la desaparición del clasicismo y el principio del romanticismo. Su obra, en líneas generales, muestra la lucha interior del compositor, la pasión, la dinámica, el contraste. Elementos que de por sí no son nuevos, pero que en las manos de Beethoven se convertirán en pautas para el nuevo estilo musical. También tenemos a Verdi con este maravilloso Trovatore. De Verdi se presentan esta noche tres obras. La primera que habíamos escuchado, del Otelo, Fuoco di Gioia. Este, el coro de gitanos de Giuseppe Verdi, también de la ópera Il Trovatore. Y también vamos a escuchar de Giuseppe Verdi, vamos a escuchar otra obra de él, que va a interpretar la orquesta con el coro de la Universidad Veracruzana. Bueno, también vamos a escuchar de Giuseppe Verdi la tragedia esta tremenda de Rigoletto, este gran coro que es la pieza Scorrendo uniti remota via. Pero bueno, antes vamos a hablar un poquito del trovatore, a ver si nos da tiempo en el programa de organizar todo lo que nos trae la orquesta con estos coros de ópera. Bueno, pues con esta área maravillosa de los gitanos vemos cómo Verdi tenía esa manía de que se abre el telón y ya sea con el famoso brindisis de la Traviata o con el admirado coro de los esclavos de Nabucco, deja boquiabierto al más pintado con un auténtico alarde coral, grandioso, extraordinario, sobresaliente. Y es así como comienza ese segundo acto de Il Trovatore. Verdi le fosche notturne spoglie. Es cuando ya se van las tinieblas de la noche. Pero bueno, vamos a ir también un poquito a lo que fue la rueda de prensa que organizó la Orquesta Sinfónica. Todo este material también usted lo puede checar en la página de la Orquesta Sinfónica de Facebook. Tiene su página para que conozca estos comentarios que nos trae el maestro Marcelletti y todos los ensayos en vivo. Y pues también nos trae la rueda de prensa. Se oye un poquito de ruido porque estaban pues en un café, fue un desayuno, en donde nos hablan de estos grandes coros de ópera y también un poquito de lo que será la temporada en agosto. Pues gracias por estar aquí tan temprano, pero tenemos ensayo a las 10, así que tengo que ser un poco temprano aquí. Pero quería agradecer la presencia de la maestra Betania, que estamos haciendo esa colaboración para esta semana, que es un concierto muy especial, que vamos a hacer coros de óperas, y la verdad es que algunos de ellos muy nuevos para nosotros también, así que vamos a hacer algo diferente en el sentido de los ya que hicimos un concierto así hace 3 años, pero eso es un programa bastante diferente. Le voy a dejar la palabra primero para que diga algo del programa y después puedo hablar unas cosas a más. Qué susto, como siempre, el resto de los micrófonos. Tú te diviertes siempre mucho conmigo, aunque yo nunca sé qué digo. Bueno, del programa hay una serie de coros. Regularmente no se cantan mucho en versión concierto y decidimos esta vez aventurarnos a hacerlo. Y la segunda parte son coros ya más conocidos. Está la intervención de Marta Llamas, soprano, y viene del DF, ella es originaria de Aguascalientes, pero radica desde hace unos años en el DF. El coro V pues está preparando arduamente este programa, como siempre emocionado y comprometido con la participación de la orquesta, con la orquesta, y también cerrando una temporada de mi primer semestre. Muy, muy, muy emocionada, muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Yo también soy UB. Yo quisiera realmente invitar a todos esos conciertos, porque eso puede ser un concierto muy bonito. Y fue un programa que, de muchas maneras, es muy nuevo también para nosotros. Quería también tocar en algunos puntos, que yo pienso que es importante terminando el semestre. Que vamos a cumplir 88 años en agosto. En el agosto, decir que este año hemos cumplido prácticamente un récord. Que los últimos conciertos hemos tenido una media prácticamente de 900 personas por concierto. Eso quiere decir prácticamente el 85% de la sala llena. Eso me da muchísimo gusto y agradezco a ustedes por eso. También, si pensamos en los últimos años, ya conseguimos llegar a más del 50% de la población con un número de 340, más de 340 mil personas. Y eso es otra cosa que me deja muy feliz decir. También hicimos algunas presentaciones fuera, que se suman ahora 26, pero ahora vamos a volver a Morelia el próximo semestre, vamos a terminar el festival, y eso nos da mucho gusto. Y espero que podamos ya el próximo año hablar de otra gira. Si Dios quiere, estamos viendo eso también. Ahora estamos, por ejemplo, desarrollando la fundación, así nos regaló realmente la posibilidad de hacer un website muy nuevo, que yo pienso que de las artesas en México, ¿no? Tener un website más avanzado, con herramientas muy interesantes, y eso es otra cosa que esperemos. El negocio no va a empezar a funcionar, e incluso funcionar la posibilidad de comprar boletos en línea, que eso nos va a ayudar mucho, porque eso es una cosa que se queda muy difícil, por ejemplo, para el público, tener que esperar el viernes, y tener esa posibilidad. Y eso nos ayuda mucho, es lo que encontramos con la fundación. Contra los jóvenes también, yo pienso que hay una cosa muy bonita sucediendo. Nosotros tenemos ahora ese programa que tiene la Universidad AFEL, que nos trae prácticamente 150 jóvenes por concierto, que son estudiantes que sacan créditos por venir al concierto. Y llegamos a un percentual de prácticamente 40% del público que tiene menos de 30 años. Si ustedes, también por mi conocimiento que tengo, pienso que en México, quién sabe, estamos adelante de muchas otras instituciones paralelas de tener tantos jóvenes en el público. Y eso es algo muy, muy bonito. Y últimamente también lo que estamos haciendo es que los solistas nos brindan con clases maestrales cuando vienen, así que están aprovechando mucho también los alumnos. Y quería decir que para el próximo semestre vamos a otra vez tener un festival de la orquesta, y vamos a tener conciertos, charlas, e incluso vamos por una semana visitar muchos sitios de la ciudad que normalmente no están en Tacna, pero hacer un pequeño giro de la ciudad. Será nuestra gira, la gira jalapeña. Podemos decir así. También vamos a tener una ópera el próximo semestre con la participación del taller de óperas de Bellas Artes, que tiene esos jóvenes muy talentosos que vamos a tener aquí, también con la participación del coro. Ella no sabe, pero va a saber ahora. De cualquier manera, yo pienso que vamos a tener un semestre, aunque es verdad que estamos pasando todos como Estado una situación económica muy difícil. Y la orquesta no es, como se dice, no está incinta, no está, está sufriendo también con todo eso, porque naturalmente la universidad nos puede ayudar menos con todo lo que está pasando. Yo espero realmente que eso venga a mejorar, porque pone en peligro no solo muchas instituciones artísticas, e infelizmente en esos momentos, cuando hay que cortar. Bueno, pues esa es parte de la conferencia de prensa que pueden checar allí en el Face, en la página de la Orquesta Sinfónica. Ahorita estamos escuchando esos momentos memorables del coro de los peregrinos de la Tannhäuser de Wagner. Desde el punto de vista musical, nos encontramos una primera parte en la que la voz cantante, nunca mejor dicho, la llevan los mismos peregrinos. repartidos entre tenores y bajos, que tendrán mayor importancia. Pues estamos hablando de ese perdón divino que busca el camino para regresar con la diosa Venus por Wolfram, que lo evita nombrando el nombre de la joven Elisabetta. Esta Elisabetta que mira entre los peregrinos a ver si encuentra a Tannhäuser, cuando el coro alababa la gracia de la salvación. Aquí vemos el protagonismo de los violines, y mientras los instrumentos de viento curiosamente van a dar la pauta a la voz para darle mayor presencia argumental. Noche maravillosa, grandes coros, no se lo pierda. No hablamos de la cabellera rusticana, a boca chiusa de la Madame Butterfly y tantos otros que nos trae, pero bueno, acérquese esta noche. Si por alguna casualidad no puede ir a la sala Tlacna, sabe que aquí a las 20:20 horas con Francisco Aragón pues se transmite en vivo. Así que no se pierda Grandes Coros de Ópera, que es la última presentación de la orquesta en esta temporada antes de vacaciones. Ya escuchamos las sorpresas que nos trae para después de vacaciones nuestra maravillosa orquesta. Y con este precioso coro de los peregrinos nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Universidad Veracruzana presentó el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán.